abuela. Todos somos hijos con Dou. Levántate y resplandece que ha venido un año. Todos somos hijos con Dou. Thank you. mucho. Gracias, señora. Hagan para la banda. Nos vemos para la gasolina.